El Consejo de la Comunicación lanza campaña de lectura. En el proyecto se involucran diversas empresas que buscan aumentar el tiempo que sus empleados dedican a los libros en 2.012.000 horas. El Consejo de la Comunicación lanzará a partir de febrero su segunda campaña de fomento a la lectura entre los mexicanos, denominada Leer Más, un reto que involucra a más de 40 macro, mediana y microempresas, transnacionales y nacionales, que buscan alcanzar en un año 2.012.000 horas de lectura entre los empleados. La iniciativa que Pablo González, presidente del Consejo de la Comunicación, calificó de un esfuerzo sin precedente, es parte del movimiento social Leer para Aprender, cuyo objetivo es fomentar una cultura de lectura que contribuye a impulsar una educación de calidad en el país, mismo que en enero del año pasado lanzó la campaña Diviértete leyendo. En la biblioteca de la Fundación Miguel Alemán y acompañado de varios empresarios y representantes de empresas, el también presidente de Kimberly Clark dijo que cada empresa que se ha sumado a la iniciativa desarrollará su propia dinámica de trabajo y asumirá el costo de la inversión, además de que se compromete a realizar un censo para saber el nivel educativo de sus empleados y alentarlos a concluir sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Entre las empresas que se han sumado al esfuerzo están Banco Nacional de México, American Express, BBVA Bancomer, Caja Popular Mexicana y General Electric, que desde hace 4 meses ha emprendido trabajos. Una buena idea para estos tiempos de carencia de lectura.